plaza iluminada y un son de fiesta vibraba con el eco de una canción. Yo me prendí en el vuelo de una mirada y una simple sonrisa me enamoró. La noche perezosa cerró los ojos y nos guardó el secreto de esa pasión. Me acurruqué en tus brazos entre las sombras y te dije bajito a media voz. Si el acorde triste de una guitarra se te enreda en el fondo del alma, es mi voz llamándote de madrugada. Déjate llevar por la fantasía, llena tu corazón de poesía y con el viento. Lloro la vida.